más dolor. Solo el recuerdo de algo fugaz. Y como amigo me mirarás otra vez. Una sonrisa al atardecer. Cuando muera el sol. A veces es bueno sufrir. Lo digo porque hoy me siento así. Disfruto con mi dolor y las notas de esta canción. Bienvenidos, otro viernes de La Fuerza Gen, este programa en el que tenemos mucha música, muchas noticias del colegio, noticias curiosas, opiniones de los estudiantes, etc. Les habla el profesor Mauricio Mora y hoy me acompaña Andrés Ramírez, que regresa después de varios programas en los que no estuvo. Hola Andrés, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a La Fuerza Gen. Muy buenas tardes, chicos de la Fuerza G y amigas y amigas. Ya como ustedes sabrán, hace mucho tiempo no estoy aquí, pero pues he regresado. Ya, pues como ustedes sabrán, son una de las últimas emisiones que se harán. Entonces quisiera estar muy pendiente aquí, muy, muy conectado con ustedes. Y pues espero que este programa, como siempre lo he dicho, les guste, les interese mucho. No se les olvide seguirnos en las diferentes redes sociales que tenemos. Y pues sin más, bienvenidos, chicos. Sí, Andrés hablaba de las redes sociales, entonces se las recuerdo así rapidito. Nuestra página en Facebook es Revelación Galanista, nuestra página en Twitter es @lafuerza_g, en Instagram síganos como La Fuerza G, y tenemos un WhatsApp 312-824-9213 para que nos envíen todo lo que nos quieran comentar. Sin más, entonces abrimos con mucha energía rockera este programa. Un grupo pereirano que se llama Akash, y esta canción que se llama Una sonrisa al atardecer. Akash es una banda de heavy metal formada en el Quindío en el año 92 por Jairo Moreno. Esta canción, Una sonrisa al atardecer, pertenece al álbum Más allá de la realidad, que se grabó en el año 2003. Viernes de Rock en La Fuerza G. Bienvenidos. Me metí a decir que mi corazón nunca había llorado. Crucé el umbral que separa el mundo de lo ideal. En La Fuerza G, noticias del colegio. En noticias del colegio les comentamos que el pasado miércoles se realizó en ambas jornadas en la sede central el simulacro de evacuación. Simulacro de evacuación que estuvo acorde al que se hizo a nivel nacional hoy. Ese miércoles todo el país, en las grandes ciudades, se organizó para simulacro de prevención de desastres. Andrés, ¿qué otra noticia del colegio tenemos para esta semana? Ya como ustedes sabrán, hace pocos días los chicos de 11 llegaron al colegio otra vez a la ciudad de Villavicencio, pues se encontraban en un tour, o así como por así decirlo, en un pequeño viaje en Medellín, Antioquia. Dejamos una pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @lafuerza_g. La semana pasada preguntamos acerca de si creía que en el colegio había discriminación hacia la comunidad, hacia los miembros de la comunidad LGBTI. Un 62% contestó que no y el resto contestó que sí. Y aprovecho para recomendarles el artículo que escribió nuestra compañera Alejandra González sobre ese tema. Se titula "Me sentí discriminado". Entonces estuvo, a mí me parece que pues ya lo leyó Andrés. Sí, profe, ya me tomé el tiempo de leerlo, muy interesante la verdad. Y pues con respecto a la encuesta, a mí se me hace que pues aquí en general en el colegio, pues los chicos dicen que no hay discriminación, pues porque no son, digamos, muchos los chicos y chicas que se ven así. Pero en mi caso yo sí puedo decir que sí hay discriminación, ya más que todo por parte de los hombres, claro, obviamente. Pues digamos, no están como acostumbrados a este tipo de cosas. Igualmente, es igual, se inculca desde la casa y o sea, hay mucha falta de respeto con respecto a esto. Entonces, pues sí, pues sí, es muy interesante y es muy recomendable leerlo. Sí, yo la otra vez hablábamos, en el programa anterior hablábamos con Linda de eso y decíamos que a veces, digamos, esos casos de discriminación son como inconscientemente que se hacen, ¿no? De pronto la gente no es como consciente de que está discriminando, pero digamos, es importante, pues, lo que decía el artículo, seguir como promoviendo el respeto y la tolerancia y toda esa clase de cosas, de valores que son los que hacen que una comunidad educativa como esta, pues, se mantenga. Entonces, bueno, recomendadísimo el artículo de Alejandra. Andrés, una canción. Bueno, la canción con la que les vengo esta tarde es la de, pues como ustedes saben, soy muy fan de Taylor Swift y se llama Ready for It. Es una de las nuevas canciones que sacó hace poco de su nuevo álbum Reputación y pues es muy interesante porque mezcla lo que es el rap y otras cosas. Pues es un género que en este caso Taylor nunca había cantado y pues esta vez sí se animó a hacerlo. Entonces aquí está Ready for It. Get their names now, I'm so very be the same now. I see how this is gonna go. Touch me and you'll never be alone. I island breeze and lights down low. No one has to know. Tatiana Rodríguez, de 9-6, le preguntó a varios estudiantes, bueno, esta encuesta de esta semana sí quedó como muy ligerita. Le preguntamos a varios estudiantes sobre cuál de las siguientes opciones creía que era como lo que el error más común que se utilizaba aquí en el colegio. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, como profesor he visto siempre que los estudiantes dicen aiga en lugar de haya, darse de cuenta en vez de darse cuenta de, que es distinto, la calor en lugar de el calor es masculino, y así, varios errores. Entonces Tatiana les preguntó como cuáles eran los errores más graves que ellos veían que se cometían aquí en el colegio. Y esto le respondieron. Sí. Hola amigos de la Fuerza G, estamos acá con un estudiante del grado 9-6 que nos va a responder cuál es el error que ha escuchado al hablar en el colegio. Pues yo he visto que la mayoría de las niñas, casi siempre son niñas, dicen ¡ay! La coordinadora se colocó brava, o el profesor se colocó bravo, o el profesor siempre, o sea, dicen siempre eso, o hablan de la calor o la agua. O dicen tuviste o viniste y cosas así. ¿Cuál es el error que ha escuchado al hablar más en el colegio? Pues está la calor que he escuchado, asentado y paseando o pasear. Bueno, muchas gracias. Uno, dos, tres. ¡Conteo de la Fuerza G! Llegamos a la sección de El Conteo, esta sección en la que analizamos cinco aspectos, los enumeramos y los clasificamos para ustedes. A los amantes del fútbol les debe interesar este conteo hoy porque les traigo los cinco mejores jugadores de fútbol de la historia. Entonces, aquí está sonando Dr. Crápula, el pibe de mi barrio. Y este conteo comienza con el número 5, el jugador alemán Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer fue un jugador alemán que participó con su selección en varios mundiales que ganó el Mundial de Alemania en el año 74 y que fue la primera persona en ganar un campeonato mundial como jugador y luego en el 90 como técnico de la selección alemana que ganó en Italia el Mundial de 1990. Seguimos en el conteo de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Y hay uno que no se nos puede quedar por fuera, que es el holandés Johan Cruyff. Johan Cruyff es un jugador destacado durante mucho tiempo del equipo Ajax de Holanda, pero posteriormente se hizo muy famoso por su papel en la selección holandesa, cuando era el capitán, portaba el número 14, y se hizo muy famoso dentro de ese esquema de los años 70 que se llamó la naranja mecánica, que conquistó dos subcampeonatos del mundo en el año 74 y en el año 78 en Argentina. Johan Cruyff después fue muy reconocido y muy admirado por los hinchas del club Barcelona porque fue técnico durante muchos años del equipo blaugrana. Nuestro número 3 es el argentino Alfredo Di Stéfano. Este jugador, Di Stéfano, ha pasado a la historia como el mejor jugador de su época, pero nunca pudo ir a un mundial. Entonces nunca pudo jugar un mundial porque pues, primero era argentino y Argentina no clasificó al mundial de Suecia 58. Y luego en Chile 62 sufrió unas lesiones, no pudo jugar y ya en su último mundial se nacionalizó español para jugar el mundial y España perdió la eliminatoria, entonces nunca pudo estar en un campeonato del mundo. Entonces, Alfredo Di Stéfano, conocido como la Saeta Rubia, fue nuestro conteo número 3. En el número 2 les tenemos al genio del fútbol Diego Armando Maradona, campeón del mundo con la selección argentina en 1986. Tenía tanto liderazgo que la gente decía que, digamos, que el equipo de Argentina del 86 era Maradona y 10 más. Entonces, él solito casi se llevó a cuesta su equipo, lo llevó a la cima de ese mundial. Trató de repetir eso en Italia 90, pero cayeron en la final ante Alemania. Pues Maradona es más famoso por sus problemas de drogas, pero su talento es irrefutable. Y en el número 1, el jugador más importante o el mejor jugador de la historia, pues sigue siendo Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que nació en Tres Caracoles en 1920 y que ganó con su país 3 títulos mundiales, año 58 con 17 años, es el jugador, wow, durante mucho tiempo fue el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo, luego repitieron en Chile 62 y terminó esa gloriosa gesta en México 1970 consiguiendo el tricampeonato para su país. Este fue el conteo de esta semana, muy futbolero. Bueno, para terminar esta sección, entonces los dejo con una canción de Daft Punk, este grupo que se hace famoso por usar máscaras. Y esta canción que se llama Get Lucky, que la cantan con Pharrell Williams. Like the legend of the Phoenix, good beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Bueno, y llegó la hora de la noticia curiosa. Yo les traigo una del portal BBC Mundo que habla acerca de, o que tiene como título, los pájaros cuyo canto es tan hermoso que tienen que encerrarlos para evitar su extinción. Esto ocurre en la isla de Java, en Indonesia. Es una ciudad, es una isla volcánica donde está llena de pájaros cantores que le dan a esta isla una singular melodía. Pero estas voces se están apagando por una obsesión nacional: las competencias de aves cantoras que se llevan a cabo en todo el país. Entonces, hacen concursos de aves cantoras, la gente los caza y los animalitos están en peligro de extinción. Entonces, los ecologistas han decidido encerrarlos, a las aves, a los pajaritos, para protegerlos. Entre estos, tenemos emblemas como la urraca colicorta, que se ha convertido en un símbolo de esa extinción, porque quedan muy pocos ejemplares de esta especie. Entonces, esa es la noticia curiosa que les traigo del portal BBC Mundo. Andrés, ¿qué noticia curiosa tienes para esta semana? Bueno, porque como la noticia curiosa que les traigo es sobre Albert Einstein, y es que esta semana se subastó un pequeño papel en el que traía dos consejos que él había dado cuando fue a un viaje a Japón. Bueno, y esto es porque, bueno, cuando él fue allá, le llegó una carta, pero él no tenía propina para darle al cartero. Entonces, al ver que no tenía el dinero, cogió un trozo de papel y escribió dos consejos. Entonces, Albert Einstein le dijo al cartero que ese papel algún día iba a tener una importancia o un costo muy alto. Entonces, a esto va que hace pocos días se subastó el trozo de papel por $1,500,000 en Jerusalén. Y por última canción que les traemos esta tarde de viernes, ya casi finalizando el mes, les traigo un remix que se llama Prayer in C, de Lilywood y de Prick and the Robin, que hicieron el remix de esta canción y es súper interesante. Entonces aquí está Prayer in C, el remix.